Poner en orden mis expectativas sobre Oshinoko es como tratar de capturar a un pez escurridizo. Ciertamente era una de las series más esperadas, tal vez la más mediática de una cartelera saturada. Había visto las reseñas del manga, los rumores y nominaciones a premios, pero, en sinceridad, no soy muy fan de la anterior obra de Akasaka Aka, Kaguya-sama wa Kokurasetai. Es muy popular y cuenta con un anime dirigido por Hatoyama Moro, uno de los grandes de la industria del anime. Sin embargo, no acabó de engancharme. Ahora, por fin está aquí el estreno, y es de cine. Es un reto ver y comentar algo así, sobre todo en una temporada tan frenética. La trama del estreno, para ser justos, requería el formato de duración larga, vuelve loco a todo internet. Y, mientras me pongo a ver este episodio 1, Oshinoko ocupa el primer puesto en la clasificación de animes de todos los tiempos de la plataforma Mi Anime List. ¡Qué presión! No importa cómo lo mires, se trata de algo grande. Es una mezcla de los dos géneros más trillados y gastados del anime, las idols y los isekai. Cruzo los dedos y espero que sea el cambio a nuevos formatos que tanto tiempo llevé esperando. Me adentré casi sin ningún conocimiento, salvo la premisa básica. Un accidentado viaje por el lado oscuro del mundo de los ídolos. La historia comienza con un médico, Amemiya Gorou Itou Kento, que trabaja en un hospital rural y halaga a Ai, una idol de unos 6 años, ante un paciente. Una enfermera le regaña y lo acusa de ser un lolicón, lo cual, para ser realistas para alguien que actúa así, no resulta inverosímil. El doctor intenta defenderse alegando que sigue ahí porque Sarina, una paciente de 2 años, la adoraba. Es casi convincente, pero luego surge el primer problema que tengo con la premisa. ¿Quién cuenta lo de renacer como hizo de una celebridad como si fuese una conversación normal? Resulta muy forzado, pero si quieres continuar, tienes que aceptarlo. Las cosas empiezan a ponerse más interesantes cuando la propia Ai, Takahashi Ri, llega al hospital, con 2-0 semanas de embarazo y acompañada por el propietario de su agencia. La elección de un hospital rural para mantener la intimidad tiene sentido. La mayor parte del tiempo, Amemiya actúa de forma profesional con Ai, pero una idol de unos 6 años que va a tener gemelos puede acabar con su carrera. Ai, huérfana, quiere a los bebés y su carrera. El doctor la apoya y está claro que Akasaka Mangaka sabe lo retorcida que está la industria de las idols. Pero, ¿desvelará Oshinoko el lado oscuro de ese mundo a todos nosotros? Las cosas llegan a un punto crítico cuando Amemiya lo acosa y agrede un joven que puede o no ser el padre. Este empuja a Amemiya por un precipicio y, dado el guión, podemos adivinar lo que ocurre a continuación. Ese es el giro que ya conocía, pero creo que la mayoría lo sabía, a menos que nunca hubieran oído hablar esto antes de ver el estreno. Luego de ver el resto, sinceramente, me quedé sin palabras, y no porque fuera increíblemente fantástica. Más bien fue un extraño trayecto en montaña rusa que me dejó con sentimientos encontrados. De lo que no cabe duda es que la decisión de presentar el prólogo como una experiencia de cine resultó correcta. No puedo imaginarlo de otra manera. Además, logro evitar spoilers importantes, como que Ruby sea Sarina. El acto enfermizo del final unió todo el prólogo, le dio sentido y peso emocional. Sin este formato, la historia no tendría el mismo impacto. ¿Pero qué es Oshinoko? Sinceramente, no tengo ni idea. Aunque tomé montones de apuntes, aún me cuesta entenderlo todo. Algunas partes eran innegablemente espeluznantes, como el adulto convertido en bebé que se rige de una niña. El tema de la lactancia era grosero y asqueroso, por decirlo suavemente. Sin embargo, la historia es brutalmente honesta y despiadada. Cualquier serie de idols que merezca la pena debe serlo. La industria de los ídolos es tóxica y debería desaparecer de la tierra. A los ídolos les roban la vida, los explotan y les hacen vivir una mentira. La gratificación que obtienen los fans no es más que una droga para rellenar sus vacíos internos. ¿Se mantendrá Oshinoko firme ante esta dura realidad? El tiempo lo dirá. Ya muestra más de la cruda realidad que la mayoría de series de idols. Aún así, los hijos de Ai están a punto de convertirse en famosos, Ruby en idol, Aka quizá en actor. ¿Hacia dónde irá la historia? Ese es el gran misterio. Aún no hemos empezado la serie, y seguro que será diferente. ¿Será Amemiya, ahora Aka, quien busque vengarse de su padre? Me intriga averiguarlo y espero que Oshinoko no deje de tener su toque de cinismo. Si no lo hace, podría cambiar las reglas del juego en los anime. Una pregunta interesante, ¿qué magnitud alcanzará Oshinoko? El manga ya era popular, pero la primera reacción apunta a algo extraordinario. Podríamos estar asistiendo al nacimiento de un gran fenómeno. La mayoría de estas series de gran repercusión no mantienen mi atención, pero Oshinoko consigue engancharme. Veamos qué ocurre a continuación, y sigamos desde ahí. Nos vemos en el siguiente episodio 2.